Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Cómo explicar la muerte a los niños? Hace poco tuve que enfrentar el dolor ante la muerte de un ser querido, me comenta una radioescucha. Y lo más fuerte de todo esto fue mirar tanto dolor en la carita de una niña de apenas 8 años de edad, que confundida con conceptos abstractos de la muerte, apesadumbrada porque ya no vería más a su abuelito, lloraba. Una serie de preguntas inimaginables se escuchaban apenas de aquella vocecita inquieta. ¿A dónde se fue? ¿Va a regresar? ¿Y por qué se murió? ¿Dónde está ahora? Tanto para adultos, adolescentes y niños, en la muerte de un ser querido se encuentran implicados ciertos aspectos emocionales que nos determinan. ¿Cómo explicas la muerte de un ser querido a un niño? ¡Qué complicado! De acuerdo con psicólogos especialistas, un niño menor de 5 años no entiende aspectos fundamentales de la muerte, como por ejemplo que esta es irreversible, definitiva, permanente, y que se caracteriza por la pérdida de funciones vitales y que es universal. En un niño de esa edad, existe además un pensamiento mágico y egocéntrico que de alguna manera tiende a explicar la pérdida de ese ser querido. Aunque tenga 3 o 4 años, el concepto de la muerte obtiene un significado si muere alguien cercano que de pronto desaparece. Es cuando el niño, por primera vez, tiene conciencia de ella. Sin importar la corta edad, sino el proceso que vive por la muerte de su cercano, hablo de una persona allegada al niño, es importante mostrarle nuestra tristeza en ese momento. Intentar que comprenda su propio dolor para que lo exprese como parte de una reacción sana ante la muerte. Si se trata de un niño en edad preescolar, es natural que piense que la muerte es temporal y no definitiva, y que, como sus caricaturas, se muere y se revive una y otra vez. Si es un niño de entre 5 y 9 años, su pensamiento hacia la muerte será más profundo, pero simple. Si el niño acepta ya la muerte, es normal que manifieste tristeza por intervalos, quizá en momentos inesperados ante los cuales los familiares deben reaccionar con naturalidad y comprensión. El doctor Earl Grolman, especialista en el tema, menciona algunas sugerencias útiles para explicar la muerte a los niños. Utilizar términos sencillos y sinceros. Por ejemplo, cuando las personas mueren, ya no respiran, no comen, no hablan, no piensan ni sienten. Evitar confusión sobre la muerte con términos como ya descansa en paz o el descanso eterno, donde los niños pueden asociar la muerte con dormir. Ayudarlos a entender la pérdida, el dolor y compartir el sentimiento con ellos. En el caso de que la muerte sea de una persona muy cercana al niño, acompañarlo en el duelo, no alejarlo de la realidad que se vive a fin de ahorrarle sufrimiento, pues el simple cambio en la rutina de casa o la ausencia de contacto físico con la persona fallecida les afectará. Hacerlo partícipe de alguna ceremonia en torno a la muerte del ser querido, como encender una vela o decir plegarias. Algo muy importante, evitar escenas desgarradoras de dolor o pérdida de control de los adultos, pues ello puede crearle un sentimiento de confusión. Asimismo, es muy importante ponerle atención, manifestarle la pena que nos causa el fallecimiento de ese ser y, sobre todo, abrazarlo, decirle lo mucho que lo queremos, brindarle la mayor seguridad emocional posible y así ayudarlo a superar esa triste pérdida. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.